no comenzaron a estar tan heladas, nos vamos preparando un poco también para lo que va a ser esta temporada de otoño e invierno. Y teníamos ganas de conocer un proyecto, un espacio, que algo que se está creando hace ya 2 años, que tiene que ver con una organización en Bariloche que está construyendo estufas seguras, eficientes para los que no cuentan con el acceso a la red de gas, los que no tienen calefacción. Queríamos conocer este trabajo que están haciendo, ¿no? Traer esta propuesta también, y ya estamos en comunicación con uno de los integrantes, con Albano Nano Geliberti. ¿Cómo estás, Albano? Buenos días, te saluda Sofía y Nicolás desde Radio Encuentro Viedma. Buen día, gracias por el interés. Bien por acá, a disposición. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo nace esta iniciativa? Ya llevan más de 2 años de trabajo, entiendo. Sí, el proyecto Estufas, que es el proyecto que me toca coordinar, es parte de una organización local barilochense que se llama La Tercera, y bueno, tiene un montón de proyectos. Yo coordino el proyecto Estufas, y lo que hacemos básicamente es abordar la pobreza energética y explicado en criollo y súper sintético. Lo que hacemos es proponer un reemplazo de métodos de calefacción precarios. Acá en Bariloche, no sé cómo será la realidad allá, pero acá en Bariloche, en los inviernos, tenemos muchos problemas con incendios de viviendas o familias que respiran gases nocivos por una mala combustión, o directamente que no logran que su casa sea confortable porque la estufa es mala, porque gastan un montón de plata, un montón en leña, y no logran un confort para la familia, para que se pueda descansar bien por la noche. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es laburamos con dos modelos de estufas, y los dos modelos tienen tres beneficios principales, que son reducen un montón el riesgo de incendio, combustionan la leña correctamente, entonces no quedan gases nocivos en la vivienda, y consumen la mitad de leña que una salamandra o algo similar para generar la misma cantidad de calor. Y bueno, y eso lo hacemos en jornadas de construcción con las familias, ¿no? Armamos una jornada y construimos la estufa con la familia, con algún vecino que quiera aprender. Y cuando nos vamos de la casa, bueno, la casa queda abrigada, segura, eficiente, saludable. Y bueno, priorizamos a casas compuestas con mujeres jefas de familia, con infancias, pero también en centros comunitarios o en otros espacios barriales donde haga falta, construimos estufas. Así que medio en línea general va por ahí. Después hay un montón de cosas que empiezan a suceder a partir de eso y que exceden a la estufa. Así que nada, hay abierto cualquier consulta. ¿Cómo se realiza esa llegada al vecino o vecina? ¿Con quiénes están en contacto como para hacer ese traspaso, de enterarse, ¿no?, de estas situaciones de vulnerabilidad? Sí, hay varias vías. Una que nos pasa mucho es medio como un boca a boca, ¿no? De haber llegado a una familia y luego la construcción de la estufa ha tenido tanto impacto positivo, digamos, en la calidad de la vivienda, que nos cuenta de, no sé, una hermana, de una prima, de una amiga a la que también le vendría bien. Entonces uno siempre se hace una primera visita para conocer a la familia, para ver si la casa, como la infraestructura, está disponible para recibir la construcción de la estufa, y si todo eso va bien, se pone una fecha. También otra forma de llegada es, nosotros articulamos con centros de salud, con las casitas barriales. Entonces, bueno, ahí vamos preguntando si hay algún caso que a ellos les parezca más urgente o más necesario, bueno, y ahí se va también poniendo fecha. Te quería aclarar que es un proyecto súper comunitario, no tenemos ni madrinas, ni padrinas, ni ayuda de ningún tipo. Entonces, también, si bien, no sé, el otro día sacábamos la cuenta que de acá para atrás, el último año, construimos 20 estufas, que es un montonazo, también nos gustaría construir, no sé, 1000, pero bueno, claro. La compra de materiales, la gestión, es todo un laburo súper comunitario, de a pulmón, así que bueno, si en algún momento también me dejas pasar un chivo ahí para aportar, te lo agradeceríamos. Sí, contanos, ¿a dónde se puede aportar? Bueno, hay un alias. Primero, por ahí estaría bueno que entren al Instagram, que es Proyecto Estufa, súper fácil. Ahí se meten y está contado todo el proyecto, cómo nació, el contenido, cómo son las jornadas. Bueno, hay un montón de contenido lindo que hacen unas compañeras que se dedican a eso. Así que eso sería un primer paso, y ya seguirnos en Instagram como que nos da un un envión y después ahí van a poder ver que hay un alias que es alias Proyecto Estufas, y cualquier aporte económico sirve un montón. Y hay un archivo de transparencia que se puede revisar, en el que cualquier persona que haya hecho un aporte aparece su nombre, cuánto aportó, y en la columna de al lado aparece en qué se gastó todo eso. Así que nada, eso está todo abierto, digamos, aportes o no, lo podés ver. Y nos da una mano tremenda. Después nosotros lo que hacemos es, no sé, o ventas empanadas o peñas, estamos todo el año ahí haciendo unos malabares grandes para poder comprar los materiales, porque las casas donde construimos las estufas no cuentan con ese recurso, entonces bueno, lo gestionamos de otra manera. No, te consulto porque recién decías te encantaría construir 1000 o muchísimas más. ¿Cuántas llevas hasta ahora? Mira, ahora en 2 años vamos por la estufa, creo que 34, 35. Y después, algo que hacemos bastante también para intentar como acelerar un poco, son talleres de estufería eficiente, en donde compartimos toda la data que tenemos. Los 2 modelos de estufa, uno un poquito más sencillo y otro un poquito más complejo, porque es súper es fácil de llevar a cabo con un poquito de maña. Entonces a partir de esos talleres también se empieza a replicar un montón. Ya esa cuenta la perdimos realmente, pero bueno, es también como otra forma de seguir potenciando. Y también ahora nos está empezando a pasar que nos llaman de otras ciudades para poder compartir estos talleres, así que si quieren que vayamos a Viedma, nosotros súper contentos de seguir esparciendo la semilla. Bien, más que bienvenidos, obviamente, a que vengan acá a la ciudad. Le decimos a la gente, nació en pandemia este proyecto. Después de la pandemia, Nano se quedaba sin trabajo y tuviste la experiencia de vivir en un colectivo por todo lo que sucedió con tu familia, ¿no? Y allí el crudo invierno de Bariloche te llevó a todo este proyecto que hoy en día da sus frutos. Sí, tan compleja está la situación habitacional en Bariloche, y bueno, y sumado a la pandemia, bueno, la situación fue que terminamos habitando en un colectivo que nos prestó una amiga, y bueno, se vino el invierno y nos empezamos a matar de frío fuerte. Y un colega de Bolsón me ofreció hacer un taller de estufas para que quede una estufa encendida. Nosotros no teníamos un mango, así que bueno, ahí medio que gestionando para todos lados, sucedió finalmente eso, y bueno, nos cambió muchísimo la calidad de vida, pero muchísimo, y fue tanto el impacto que dijimos, bueno, esto hay que empezar a tomar la posta, y ahí se empezó a armar el proyecto, y se empezaron a sumar un montón de personas, y hoy somos casi 40 personas laburando en diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, no sé, bueno, además de la comunicación, de las compañeras que llevan el Instagram, hay un grupo que se dedica a buscar convocatorias de posible financiamiento. Hemos estado el año pasado en una convocatoria de INVAP, gracias a eso, que nos sumó un montón de experiencia. O hay un grupo de trabajo que se llama Vínculos, que labura muchísimo con las familias antes, durante la construcción y también después, ¿no? Compartir tanto tiempo con una familia nos pone en un lugar de intimidad y de empezar a que sucedan muchas cosas que exceden a la estufa y bueno, que se pueden ir laburando después, así que eso también está bueno. Y bueno, hay un montón de otras cosas. Ahora estamos también laburando un documental para que se pueda dimensionar la problemática. Yeah. Acá en Bariloche hay más de 20 barrios populares sin acceso a red de gas, y el 85% de esas familias, que son más de 5.000 familias, se calefaccionan con leña de forma precaria. Entonces, bueno, para que eso se pueda mencionar y convocar a un llamado a la acción, ahí estamos también laburando un documental. Bueno, un montón de cosas que empezaron a suceder y estaba muy feliz. Nano, te pregunto porque hablabas, bueno, de esta estadística, ¿no? De los barrios populares. Acá nos pasa algo, si bien no tiene esa magnitud, también similar. En cuestiones de políticas, actualmente, vos decías, estamos buscando financiamiento a través de algunos proyectos, gracias a la ayuda de cooperación de los vecinos y las vecinas. En cuestión así estatal, actualmente no cuentan con ninguna, ¿o sí? No contamos con ninguna. Obviamente que si llega una propuesta se evalúa. Uh-huh. Pero nosotros ahí en ese caso teníamos una mirada en la que la respuesta, digamos, nuestra sería que antes que apoyarnos a nosotros se gestione una red de gas, ¿no? Que uh-huh. es en realidad nuestro Nuestro objetivo a largo plazo es que todos los barrios en Bariloche por lo menos tengamos acceso a red de gas, sabiendo que es una ciudad que más de 10 meses al año hace frío, entonces debería tomarse como como prioritario eso. Nosotros siempre decimos que en realidad estamos haciendo algo que es paliativo, que deberíamos no estar haciendo porque las casas son confortables, porque ahí está la infraestructura para eso. Entonces, bueno, nada, es como también parte del debate y del contenido. Igual, súper abiertos a cualquier tipo de propuesta, nos cuesta mucho sostener esto, es una energía muy grande que se vuelca en el proyecto, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. Bien, bueno, acá nos llegan mensajitos de gente que conoce el proyecto, así que están cada vez llegando a más lugares, les comento, nos mandan que están subidos los planos de las estufas también en sus redes sociales, así que vamos. Sí, está todo libre, todo compartido, no hay ningún interés de lucro, ni de mezquina, de que balance nada, así que nada, estamos en ese plan desde que arrancamos. Muy bien. Repasamos las redes y si querés el alias nuevamente para que la gente pueda colaborar. Vale, porfa, que se metan ahí a Proyecto Estufas en el Instagram, que hay un montón de cosas para ver de cómo hacemos, y el alias es el mismo, Proyecto Estufas, así que nada, re agradecido de poder seguir ahí contando lo que hacemos. Muy bien, gracias, Nano. Abrazo grande. Hasta luego. Bien, Albano Nano, Geliberti, es uno de los integrantes de este grupo de Proyecto Estufas allí en Bariloche, justamente, integrantes de la tercera también, ¿no? De las distintas propuestas y proyectos que hay dentro de ese espacio. Uno tiene que ver con esto, ¿no? Con la creación de estufas seguras para todas aquellas familias que no cuentan con acceso a una calefacción. Sí. Y que lo sabemos lo que significa también en la precariedad. Bueno, acá en nuestra propia ciudad ha ocurrido y lamentablemente sigue pasando año tras año de incendios, ¿no? Debido a, bueno, la forma que buscan los vecinos de calefaccionarse, ¿no?